que ahora sí voy a decir puras mamadas. Para que no te debrayes. ¡Mua! Traca, yo tengo mi chaca, siempre tiro con el aca. Trae algo atorado, conmigo no es naca. El talento que traigo lo pusimos en el mapa. Muchas quieren mi puesto y para mí se queda. Pero mira, aquí va sonando, estoy coronando y ustedes llorando. Mis perritas sigan ladrando, ando trabajando y se están atacando. Y ustedes llorando. Y ustedes llorando. Y ustedes llorando. Hola, a mí me dicen la roba maridos. Me hice el culo, el doctor me lo dejó chido. Hola, a mí me dicen la roba maridos. Me hice el culo, el doctor me lo dejó chido. Tengo buena suerte, el que me alcanza es bendecido. Soy independiente y varias han sido testigos de mi crecimiento y saben cómo va el corrido. Los números hablan y la gente está conmigo. Yeri Mua, la que trae tu gatito por detrás. Eso dicen varios allá por la capital. Amigo, pero no bien. Jadito, pero no mal. Yo soy una empresaria con talento musical. Siempre original, aunque muchas hable mal. Yo siempre hablo bien, por eso sueno genial. Yo soy la más fuerte de la industria nacional. Soy su madre, me tienen que respetar. Porque soy el rango, si desde cuando. Yo estoy al mando y así las traigo. Envidiando mamadas hablando. Yo le doy dembow a las que quieren mambo. Y ustedes llorando. Y ustedes llorando. Y ustedes llorando. Y ustedes llorando. Traca, yo tengo mi chaca, siempre tiro con el aca. La que trae algo atorado, conmigo no destaca. El talento que traigo lo pusimos en el mapa. Muchas quieren mi puesto y para mí se pero quedan. Pero mira, quien va sonando, estoy coronando y ustedes llorando. Mis perritas sigan ladrando, ando trabajando y se están atacando. Y ustedes llorando. Y ustedes llorando. Espero que ya les haya quedado claro.